anda la soledad. A tu lado y te dan todo su amor. Porque te amaba, te di lo que poco atesoraba. Incluso mi cuerpo te ofrecí. Era una fuerza, yo tan solo fui un juguete para ti. Esa fue mi maldición. Solo una.